Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Es signo de mal carácter y de muy mala educación el levantarse de mal humor. Hay personas a quienes no puede hablarse en mucho rato después que han despertado, sin que contesten con displicentes monosílabos. Para el hombre bien educado, no hay ningún momento en que se crea relevado del deber de ser afable y cortés. Y si al levantarse tiene su ánimo afectado por algún disgusto, lo oculta cuidadosamente desde el momento en que alguno le dirige la palabra. Gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran, pasan lentos como también mis lentos días. El futuro está ahí lleno de días, pero es un duro charco por el pasan. Lentas sombras de sueños cuando pasan, nocturnos cielos cúbrenme los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días. Aunque a veces parezca que no pasa. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días, aunque a veces parezca que no pasan. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Hay quienes contraen el horrible hábito de observar atentamente el pañuelo después de haberse sonado. Ni esta ni ninguna otra operación está permitida en un acto que apenas hace tolerable una imprescindible e imperiosa necesidad. Soy Ramiro Lomelí, leyendo ustedes algunos, preceptos, ordenanzas del clásico Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, conocido como el Manual de Carreño, y que durante muchas décadas fue una especie de biblia de urbanidad para muchísima gente, para toda la gente, digamos, en Guadalajara era como libro de cabecera, por lo menos era referido. Saludo con mucho gusto y cortesía a mi amigo Gabriel Arias Salcedo. Es que pretendemos continuar con el tema de la semana pasada. Aquí en Observatorio Humano hablábamos de la violencia, ¿no? De la aparente y real falta de digamos de oportunidades, ya no solo para portarse mal, digamos, si se me permite el término eso de portarse mal, sino para portarse bien en una sociedad como la nuestra, que presenta un caos tremendo, ¿no? Y por consiguiente unos niveles de conflicto tremendos también. Y eso nos llevó a plantearnos, antes de entrar a este programa, el asunto de la comunicación para indagar si es posible o no, si ocurre o no en nuestra sociedad. Que además pareciera ser que la comunicación se volvió un asunto casi estrictamente de opinión pública, en lugar de, digamos que invade lo que sería la comunicación personal, directa, familiar, barrial, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos parece que esto es importante porque yo refería, citando a no recuerdo quién, que el infierno es el lugar donde nadie se puede comunicar, ¿no? Sé que esto suena religioso, pero bueno, vamos a utilizar la imagen esta del infierno, ¿no? Y entonces teníamos frente a nosotros, porque platicábamos esto en la librería y café La Rueda, en Pavo 191, teníamos por azar, afortunado, este libro, El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, de Manuel Antonio Carreño. Que yo le decía a Gabriel, y no sé, Gabriel, si compartes mi punto de vista, que un libro como este sería imposible en este momento. Es totalmente imposible en estos tiempos implementar una ética de convivencia civil y de buenas costumbres, dado que como que lo que hay detrás de todo esto es pues la bandera del, yo lo comentaba con Ramiro, del subjetivismo, ¿no? Como que cada quien tiene su versión y no hay el más mínimo interés porque la persona que opina no sé, por ahí sea autocrítico o esté un poco abierto pues a que puede estar equivocado. O sea, en la actualidad es como que cada quien tiene su versión. Yo te comentaba que en los jóvenes yo observo una especie de conformismo y de egoísmo y de no sé de qué más, pero en el sentido de que si algo no quieren hacer o si algo quieren dejar de hacer, simplemente acuden a su libertad, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos que tienen razón, ¿no? De entrada tienen razón. Estamos corriendo el riesgo aquí, Gabriel, de sonar, digamos, como conservadores, ¿no? O como nostálgicos de un orden que tampoco era, que creo yo, la gran cosa, aunque tampoco era tan problemático como lo actual. Y vamos a correr ese riesgo porque, queremos indagar simplemente. No es que, digamos, que este manual de Carreño tuviese que ser vigente en este momento. Porque hay preceptos incluso muy misóginos en este manual. Cuando se refiere a las mujeres, las quiere modositas, calladas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay algunas cosas un poco absurdas, como el que no puedes saludar a una mujer, si llevas sombrero, no puedes, te tienes que descubrir completamente la cabeza y además no tienes por qué iniciar una conversación con una mujer, si no la conoces al grado de tener una relación íntima, no en el sentido sexual del término, sino digamos que son muy conocidos, ¿no? O que hay una relación, digamos, que llamaríamos familiar, pues, ¿no? Entonces, digo, tampoco, pues, pero me parece que de este exceso, que es el manual de Carreño, pasamos al exceso de yo tengo derecho a lo que me dé mi gana, ¿no? Sí. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí, esto se perdió desde el momento en que la misma materia o materia de civismo desapareció. Eso empieza desde que en la primaria desapareció el librito aquel también de que sí. Llevamos de civismo. Uh-huh. Y luego en la secundaria también alguien se le ocurrió que era totalmente innecesario, o tal vez estaba destinando un presupuesto que no era así como muy urgente, y desapareció. Y en la preparatoria, en los consejos de escuela, también algunos tuvieron la gran ocurrencia de que también había que quitar del plan de estudios la ética como parte de los cursos de filosofía. Y esto, pues, ha dado por resultado que definitivamente no exista actualmente una, ya no digamos disciplina, una axiología, vamos, que explique el fundamento de los valores, de los normas, valores, ¿no? O sea, en lo absoluto no lo hay. Entonces, el resultado ha sido ese, el extremo en donde cada quien interpreta su verdad, ¿no? Eso ha sido. Mira, déjame, estoy leyendo al azar los preceptos de este Manuel de Carreño. El respeto que deben los hijos a sus padres no excluye en manera alguna los dulces placeres de una confianza bien entendida. Por el contrario, aproximando sus corazones, se acrecentará y fortificará cada vez más su recíproco afecto, y nunca será un hijo más obediente y respetuoso que cuando a los estímulos del deber haya de añadir los de una franca amistad. Esto es precioso, ¿no? Claro, suena muy bien. Pero desde luego que aquí hay una relación un tanto unilateral, ¿no? O sea, es la relación del padre-hijo, pero es una relación en donde sí da entrada a una amistad, a una posible amistad, pero como que está muy marcado también el límite. Actualmente no creo que exista límite, nos hemos encargado. Acuérdate que la ocasión anterior tú llegabas a la conclusión de que pues éramos nosotros los adultos, sí, los de estas generaciones, los responsables, ¿no? De esas... De este desmadre que, sí, que, sí, que experimenta, sí, la y que padece la juventud. Padecen los jóvenes. Entonces... aquí es la misma respuesta, ¿no? Mira, otro precepto. Siempre que haya de pasar por junto a nosotros un sacerdote revestido, que se dirija al altar o venga de él, nos detendremos y le haremos una inclinación de reverencia. Fíjate, esto, claro, hay gente que puede decir, ¡ah, claro que no!, y etcétera, ¿no? Pero también esto te refiere a una sociedad muy distinta. Era una sociedad estable, con, digamos, unos fundamentos culturales, con una larga tradición, que parecían inamovibles, ¿no? Eran, ¿no? Esos fundamentos eran de piedra, pues, ¿no? Es que eran fundamentos éticos, morales, que luego se manifestaban o se podrían manifestar en lo religioso. Uh-huh. Pero cuando pierde todo el fundamento ético o moral, y se convierte nada más en una cuestión que pregona, digamos, en este caso la religión mayoritaria, entonces queda vacío ese mandato. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que esas actitudes de reverencia a un sacerdote en la actualidad son vistas mal, incluso. Sí, claro. Tenemos, sí, hasta una aversión al respecto. O sea, uh-huh, yo creo que también... Por ahí va el asunto, pues, o sea, se pierde lo esencial, que es lo moral, lo eminentemente moral, lo ético, el principio, y queda el mandato, pero queda hueco, entonces nadie lo sigue. Hay una, entre todas las versiones de cuando se indaga este tipo de asuntos, hay una que plantea que, digamos, la calidad espiritual de una sociedad determina toda su cultura, ¿no? Yo no quisiera partir de ahí para analizar esto, porque luego podría parecer que nos ponemos religiosos, y me parece que no es el caso. Y creo que habría que distinguir entre la espiritualidad y lo religioso en el sentido, digamos, eclesial del término, ¿no? Pero por supuesto que la espiritualidad la vivimos todos y de distinta manera, pero está ahí la espiritualidad, ¿no? Quizás lo podríamos definir como una charla con uno mismo, ¿no? La conversación con uno mismo, supongo, con un yo mismo desconocido, digamos, ¿no? Al que le tengo, por tanto, por lo menos atención, si no respeto, ¿no? Es que si no acudes a eso, si no acudes a ese aspecto de la espiritualidad, la vida cotidiana se torna aburrida. Sí, es que te quedas nada más con el pensamiento. Te quedas con el pensamiento. Nada más, ¿no? Sí. Y nunca sales del pensamiento. Y el pensamiento, yo ya lo he dicho aquí varias veces, es locura. Así es. O sea, necesariamente, no esto no es... por supuesto, hay grados, digamos, suficientes cuando se conviene, pues, en que o se llega al acuerdo de que ciertas ideas son las válidas o legítimas, y entonces aceptamos una versión de la locura y la acordamos que por esa nos vamos, y entonces la llamamos cordura, ¿no? Así es. Pero todo pensamiento es locura, y digo, y esto tiene desde hace siglos explicación, por aquello de que nuestros sentidos nos engañan, y luego hay un en automático un proceso de acomodación a la memoria en el cerebro, etcétera, etcétera, y entonces andamos ahí con eso que tú llamas perfectamente y a lo que te referiste al principio, la subjetividad. Así es. ¿Verdad? Y entonces creo que mejor partimos de ahí para indagar esto, Gabriel, de este asunto de la subjetividad. Es decir, lo que yo pienso, incluso lo que yo siento, no es garantía de verdad, ¿no? O sea, no es garantía de que yo acierte totalmente, no es garantía de que no me pueda equivocar. Me parece que es por ahí podríamos comenzar, ¿no? Sí, sí, porque digamos que la contraparte o la versión a favor, o que defendería en este caso el subjetivismo o incluso el mismo relativismo. Hay una máxima en el subjetivismo y en el relativismo, particularmente en el relativismo precisamente con los sofistas, con Gorgias, sí, que dice toda verdad es relativa, incluso esta. Entonces, claro, esto no es más que una paradoja, ¿no? Porque estoy revolviendo dos aspectos. Cuando digo toda verdad es relativa, ahí estoy haciendo un conjunto, el conjunto A, y luego digo incluso esta, y ahí estoy haciendo otro conjunto, y luego en la conclusión las revuelvo, y así son las paradojas, y los sofistas fueron muy buenos en producir paradojas en todo momento para demostrar sus verdades, ¿no? Pero esto es el inicio precisamente del subjetivismo y del relativismo, y pareciera que hoy en día es como un volver a eso, pero los subjetivistas fueron en su momento criticados en ese sentido. O sea, ¿cómo puedes tú afirmar que tu verdad es la mayor, es la mejor, ¿sí? ¿Cómo puedes hacerlo? Con el argumento nada más de que esa es tu verdad, pues eso es tanto como necedad, ¿sí? El subjetivismo y el relativismo como aportadores o como precursores de todo este movimiento de lo que es la teoría del conocimiento, bueno, pues ellos fueron una base, pero en su momento también fueron muy criticados. Hoy pareciera que volvemos a los tiempos de los sofistas. No, es que pareciera que digamos lo que podríamos llamar nuestra civilización, triunfaron los sofistas. Y amparado, ¿no?, en algo que tú hace rato mencionabas, en un valemadrismo, ¿sí? Porque yo puedo, en ese sentido, tener una fiesta al otro lado de tu casa, enfrente de tu casa, y molestarte hasta las 6 de la mañana, y a mí no me importa si tú tienes que ir a trabajar al siguiente día, a mí no me importa si tienes un bebé o una persona enferma. Yo, con el argumento de que es mi casa, puedo decirte, ¿sabe qué? Estoy en mi casa. Sí, y eso es un subjetivismo valemadrista, desde luego caótico, que propicia la violencia. Y esto se ve cotidianamente. O sea, sí. La otra persona contesta de otra forma, y si le agregamos a esto un poquito de alcohol o de algo más, y son los problemas que se viven a diario por esa falta de urbanidad, de conciencia, lo comentábamos hace rato tú y yo, y veíamos que en el fondo es un egoísmo recalcitrante. La persona que actúa de esa manera, además de estar cegada por eso, trae un gran egoísmo, y un egoísmo muy tonto, porque todo egoísmo además es tonto, porque ¿cómo se puede concebir, simplemente así, cómo se puede concebir a cualquier persona aislada? No es posible. Sin embargo, los que reaccionan de esa manera, pareciera que no les importa en absoluto nada, ni la violencia, ni el dolor ajeno. Ahora, yo no quisiera dejar de lado, Gabriel, el hecho de que, digo, estamos pisando suelo pantanoso, ¿no? Es decir, es necesario decir esto, pero tampoco hay que olvidar que, digamos, el democratismo actual no es que tengamos una democracia espléndida, ¿no? Pero digamos el democratismo en términos de idea, que desde las universidades, teóricamente, desde instituciones como el INE, etcétera, y las organizaciones de la sociedad civil, es una reacción a un exceso también de consenso dirigido, que vivimos o que vivieron terriblemente nuestros antepasados. Estoy pensando en un consenso, por ejemplo, como el nazismo, en un consenso como el de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Y entonces bueno, aquí en México y en Latinoamérica tuvimos nuestras versiones de estos consensos que parecían imponer un pensamiento único, unas reglas únicas, y que todo lo convertían en social. Y entonces hubo una especie de respuesta o de reacción individual, ¿no?, o individualista, que en determinado momento sí fue digamos, una actitud de libertad, ¿no? Pero pareciera que nos fuimos al otro extremo, ¿no? Y lo digo porque tiene efectos prácticos. O sea, por ejemplo, el debilitamiento del Estado, por ejemplo, ¿no? El asunto este tan actual el tema este que tiene mucho de demagógico, de retirar el financiamiento de los partidos políticos, porque al parecer ya se nos olvidó para qué eran los partidos políticos, etcétera. Y entonces llegamos al otro extremo, en el que te exilian a tu individualidad Y entonces te dicen, arréglatelas como puedas, maestro. Y estás en ese exilio y entonces dices, bueno, entonces voy a recurrir a mi subjetividad, ¿no? Es decir, pero esto que parecieran movimientos de equilibrio o de compensación, en realidad lo observable, lo evidente es que son, que es un camino de mayor y mayor y mayor degradación. Y llegamos al gran problema de que luego desde esa subjetividad casi absoluta, entonces se vuelve imposible la comunicación. Es que de ahí ya no hay comunicación. Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Y yo me pregunto, en este momento de que tú reflexionas, ¿y la espiritualidad qué? Porque una cosa es segura, perdón por lo de cosa, pero un asunto es seguro. La espiritualidad es esencial en el humano y es necesario dedicarle un buen rato en la vida. Sí, me parece personas. que mucho rato, ¿no? Yo creo que mucho rato porque sí. De otro modo, te decía, se vuelve todo más aburrido, ¿no? Mm. Y si yo pienso que uno de los males del ser humano, pienso, es el aburrimiento. Ahora, mira, el problema de la espiritualidad es que hubo quienes, digo, y no me pidan nombres, pero es decir, bueno, el problema es que la espiritualidad a los seres humanos la convertimos pensamiento. Así, ¿no? Y en el mejor de los casos, para mucha gente lo convertimos en un dogma, ¿no? Sí, o sea, la convertimos en pensamiento en el sentido ese de que se vuelve idea de, creencia de, dogma de. Y el dogma ya es como la peor de las versiones, ¿no? Sí, porque cuando se supone, por lo menos como yo lo entiendo, que el desarrollo de la espiritualidad tiene que ver con todo lo contrario. Tiene que ver, exacto. Con un abandono. No, un abandono y es enfrentarte a lo desconocido. Exactamente. A lo innombrable. Y a la incertidumbre. A la incertidumbre. Y el problema es que lo desconocido es incluso un aspecto de las películas de terror, por algo, ¿no? O sea, cuando te dicen, es que esta película, el título es El mundo de lo desconocido, y te provoca miedo, porque el pensamiento, al pensamiento le da mucho miedo lo nuevo. Sí. Y lo desconocido. Sí. El pensamiento funciona muy bien con los hábitos, con los actos repetitivos, es decir, con los dogmas. Pero evidentemente no lo es todo. Pero eso mata la realidad. Yo sé que esto es demasiado literario, pero voy a utilizar ese término, ¿no? Sí, entendí de la realidad, por lo menos como algo... A la vida, digamos, ¿no? A la vida, al movimiento, misma, ¿verdad? Sí, este... La congela. Así es, la simplifica, congela, la vulgariza, ¿no? La vulgariza. Y entonces, cuando aparece el fenómeno eclesiástico, en todas sus versiones y en todas las religiones, lo que hacen es congelar algo inatrapable, innombrable, indefinible, totalmente libre, que es ese asunto de lo espiritual. No es cierto que mucha gente que se dice religiosa vive una vida espiritual. Exacto. De hecho, metiéndonos un poquito en ese tema. No, pues nos gustan los terrenos pantanosos. Claro, nos encanta. Sí. Pareciera, por lo menos actualmente, que no es así, ¿eh? Pareciera que es hasta contradictorio, ¿no? O sea, no, quieres vivir tu espiritualidad, aléjate de todo eso, ¿no? O sí, sea, quieres no vivirla, ocúpate en eso. Ocúpate, cree. Cree. Nomás la pura creencia ya es todo lo contrario de la espiritualidad. Sí. Porque la creencia es engaño, es el autoengaño, ¿no? En fin, tenemos que ir a escuchar musiquita y regresamos. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. De gorja son y rapidez los tiempos. Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en sirte horrenda, hundes el rayo y en ligera barca el hombre como alado el aire hiende. hacia el amor sin pompa ni misterio, muere apenas nacido desasiado. Jaula es la vía de palomas muertas y ávidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rotas por tierra ruedan, no han de verse dentro más que frutillas estrujadas. De gorjazón y rapidez los tiempos. Se ama de pie en las calles, entre el polvo de los salones y plazas, muere la flor el día en que nace. Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba la mano pura que ha ignorado mozo el goce de temer. Aquel salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar deprisa en derechura del hogar de la amada y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto, y aquel mirar de nuestro amor al fuego irse tiñendo de color las rosas. Vea que son patrañas, pues quien tiene tiempo de ser hidalgo, bien que se sienta cual áureo vaso o lienzo suntuoso, dama gentil en casa de magnate, o si se tiene se alarga el brazo y a la copa que pasa se la apura. Luego la copa turbia al polvo rueda y el hábil catador, manchado el pecho de una sangre invisible, sigue alegre, coronado de mirtos, su camino. No son los cuerpos ya, sino desechos y fosas y jirones. Y las almas no son como en el árbol, fruta rica en cuya blanda piel la almíbar dulce en su sazón de madurez rebosa, sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador madura. La edad es esta de los labios secos, de las noches sin sueño, de la vida estrujada en agraz. ¿Qué es lo que falta? Que la aventura falta. Como liebre azorada el espíritu se esconde, trémulo huyendo al cazador que ríe, cual en sotos el voce en nuestro pecho y el deseo del brazo de la fiebre. Cual rico cazador recorre el soto, me espanta la ciudad. Toda está llena de copas por vaciar huecas copas. Tengo miedo ahí de mí, de que este vino tóxico sea, y en mis venas luego, cual duende vengador, los dientes clave. sé más de un vino que la tierra no se sabe beber. No he padecido bastante aún para romper el muro que me aparta horror de mi viñedo. Tomad vosotros, cazadores ruines de vinillos humanos, esos vasos donde el jugo delirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor se bebe. Tomad, yo soy honrado. Tomad, y tengo miedo. Tomad. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. ¿Es el aire? Sí, muy bien. Bueno, no, no le hagan caso a esa vestidura de despedida. Todavía no nos vamos. Escuchamos a Pablo Milanés. Son los versos de José Martí. Y hay un montón de frases citables, ¿no? Yo me quedé con esta de el inefable placer de merecer. Bueno, pero el grato susto de caminar deprisa en derechuda del hogar de la mar, de la amada, y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto. El inefable placer de merecer. Mira, sí. Yo creo que basta con pedirle a quienes nos escuchan que se queden con la actitud que hay en esa canción, ¿no? Digamos, porque esto que Pablo Milanés convirtió en canción, ¿no? O sea, la pura actitud, o sea, el tono. Yo en el programa pasado decía que el hombre sagrado, ¿no? Ser humano. Y me parece que se nos olvidó. Ahora, platicábamos mientras sonaba Pablo Milanés en este asunto de la seguridad y la espiritualidad. Uh-huh. Aquí tenemos un poco de disentimiento, ¿verdad, uh-huh, Gabriel? Claro. Es decir, si es necesaria la seguridad, y cuando digo seguridad, no en la versión policial, la seguridad más básica, la más elemental, ¿no? Es decir, puedes tener vida espiritual o, digamos, conversación contigo, conversación con lo desconocido en ti, puedes meditar en un entorno de inseguridad. Ahora, yo no sé si inseguridad y necesidades no satisfechas es sinónimo. No del todo. No, ¿verdad? No del todo. Creo que a lo mejor por ahí es en lo que ahí sentimos. Sí, ¿verdad? Sutil diferencia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el asunto pues es que meditábamos o reflexionábamos hasta qué punto es factible el desarrollo de la espiritualidad. En ciertas condiciones no lo es. Definitivamente en ciertas condiciones no lo es, pero en condiciones mínimas es necesario. El ejemplo muy, muy claro es José Martí, que en este poema que se llama Amor de Ciudad Grande, para mí está claro que él tuvo que desarrollar su espiritualidad para poder expresar algo tan, tan bello como esto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en un medio, en un mundo que no invitaba al desarrollo de la espiritualidad, José Martí fue capaz no solamente de eso, sino, como diría alguien por ahí, y en sus ratos libres hacer hasta una revolución. Entonces, claro que sí, se puede, ¿no? O sea, aquí lo que está claro también es que lo primero es lo primero. No se puede como meditar o buscar alguna otra opción, ¿no? Como para el desarrollo de la espiritualidad cuando vaya, digamos, en tienes términos, el estómago vacío, ¿no? En términos vulgares, el dicho este de primero comer que ser cristiano. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hasta ¿no? Hasta cierto punto. Pero sí, me parece que, no sé, es que yo utilizo ahorita el término este de meditar y propongo la imagen de la persona que se sienta y medita, más digamos en la corriente budista, ¿no? Ajá. Porque como que está de moda, digo, como para que nos entiendan, ¿no? Allá... lo puedes hacer cuando corres el peligro de que te asalten. Lo puedes hacer, por ejemplo, si eres mujer y corres el peligro de que algún tipo pase y te estruje, en el mejor de los casos, o en el más como ligero de los casos, como ocurre, ¿no? Puedes meditar si mañana no sabes, no solamente qué vas a comer tú, sino tu familia. Puedes meditar cuando tienes un familiar enfermo y no tienes recursos para que se le atienda, etcétera, no sé. Pues fíjate que estás dando en el clavo, estás dando en el mero punto, en el meollo del asunto, porque esto significa, Ramiro, que muchísima gente a lo que aspira no es al desarrollo de su espiritualidad, sino al dogma religioso. O sea, lo sustituye con eso, y en la medida que no... no solamente se requiere de lo que ya mencionaste, mínimamente, sino que también se requiere de cierta predisposición en la persona y cierta preparación. Ya no digamos académica, preparación en el sentido de espiritual. Espiritual, es decir, cierta ocupación en sí mismo, a ver, ¿qué tengo? Interioridad, ¿qué me pasa? ¿No? Interioridad. Interioridad, así, y yo observo que esto es algo así como casi lo prohibido, ¿no? O sea, no voy a hurgar ahí porque... No, y es que pareciera que todo, la educación, la publicidad, el discurso político, etcétera. Y más el discurso económico, te invita a no tener interioridad, te invita a observar siempre, es como si estuvieras en tu casa y te dijeran, siempre tienes que estar asomado por la ventana, no veas hacia adentro, ¿no? Porque si ves hacia adentro, te vuelves un haragán, un vago, un inútil. Un irresponsable, un antisocial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además hay una serie de exigencias de lo exterior que prohíben la interioridad, y me parece que el nivel de inseguridad económica y el nivel de inseguridad, digamos, policial, lo peor que produce no es solamente la insatisfacción de necesidades, sino el expulsarnos, para utilizar una imagen religiosa, bíblica, el expulsarnos del paraíso que está dentro de nosotros mismos, que somos nosotros mismos, ¿no? Eso, a mí parece que eso es lo que refiere esa imagen, es decir, cuando fuimos expulsados del paraíso es cuando fuimos expulsados de nosotros mismos. Y hay un guardián que no te permite regresar. Y es el guardián publicitario, empresarial, económico, el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? El publicitario. Y ese guardián tiene una habitación dentro de nosotros mismos, y es el pensamiento, es el cerebro. Ahí está ese guardián que te está diciendo, no, maestro, es que lo que tú tienes que buscar es el éxito. No, maestro, lo que pasa es que si hoy no lograste traer algo a casa, eres un fracaso. Eres un fracaso, eres mediocre. O sea, eres un mediocre, eres un fracaso existencial. O sea, ni siquiera eres un fracaso eventual, ¿no? Eres un fracaso de la existencia, cabrón, ¿no? O sea, y ese guardián que tenemos en el cerebro, que es el pensamiento, te trae con esperanzas inalcanzables que te alejan de ti mismo siempre, ¿no? Al final eso es el sí mismo, pues, pero no es un sí mismo definible. El sí mismo es la indefinición, y parece que mucha gente que no la ha tenido, que no ha tenido tiempo, que no ha tenido la oportunidad, que ni siquiera se imagina cómo, es decir, se llevaría una grandísima sorpresa si tuviese un rato de interioridad. Me parece que de cuando en cuando y en momentos críticos de crisis de su existencia lo tienen, y de la manera más dolorosa, ¿no? Cuando pasan por un duelo, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Alguien se les murió, cuando pierden una relación amorosa. Pero como te decía hace un momento, al sublimarlo todo, al trasladarlo todo al dogma religioso, ahí se pierde, ahí se congela. Se pierde. Se congela. Incluso la persona lo puede interpretar como lo que Dios no le contesta, ¿sí? Uh-huh. El silencio de Dios, dirían algunos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay toda una especie de tendencia, pues, a no tener ese momento de desarrollo de la espiritualidad. Ahora, ahorita que introdujiste la palabra Dios, digo, esto a mí me parece que aplica aún en el caso de que Dios no exista, ¿no? Que es perfectamente posible y probable. No, a mí no me preocupa eso. Digo, Dios. Digo, de cualquier manera está ahí eso indefinible, ¿no? Sí, no, por supuesto. No requiere de Dios, pues, está ahí. Le podemos llamar Dios también, pero es perfectamente válido. Pero es que no se necesita Santa Claus, ¿no? Estamos hablando aquí de algo indefinible, con un silencio tan parlante, ¿no? Que sorprende, de veras. A mí, yo siempre utilizo la imagen del sonido de los motores de los barcos cuando están amarrados en los muelles, que está detenido ahí el barco, no sé si te ha ocurrido, pasas por ahí y está el barco y se escuchan los motores, ¿no? A mí me parece, digo, si es que tengo que utilizar algún símil, que así suena el silencio que uno haya en su propio interior, ¿no? Como el sonido de los motores de los motores de los barcos que están ahí en los muelles, un poco como a la espera de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Claro, ya estoy haciendo poesía, ¿no? Inevitablemente. Y muy decimonónica, pues, pero es que a esto nos lleva a lo indefinible, ¿no? De esa interioridad. Vamos a, pues, escuchemos esa rola, ¿no? De Banquete de Tiranos, que también, del mismo disco, ¿verdad? Sí, mismo, sí. Es de los mejores de Pablo discos. Milanés. Que, no. Pues, bueno, no lo digo yo. O sea, lo que pasa es que Milanés, a diferencia de Silvio, por ejemplo, ¿verdad? No era tan cursi, no ha sido tan cursi. Y aparte, bueno, sí, yo Pablo en ese tiempo produjo varios sus etapas, varios, ¿no? En esa etapa varios discos, pero pienso que esto es de lo más valioso. A mí me parece que es lo más valioso de toda la trova, ¿no? Cubana. Pues es que es la poesía trova musicalizada, ¿no? O sea, tuvo él la virtud de como lo hizo de Serrat con Antonio, sí, Machado. Aunque hubo a quien no le gustó, el ritmo con que interpretó a Martí. Hubo a quien no le gustó porque decían, Martí tiene su propio ritmo, su propia música. Sí, pero sí, este me parece precioso. Desde, ¿verdad?, luego es otra versión, ¿no? Porque eso es verdad, ¿no? O sea, el poeta tiene su propio ritmo. ¿No? Y el texto, digamos, que y está el ahí, texto, ¿no?, ya musicalizado, digamos que es otro tema. Es otro, pero a mí me suena muy bien, ¿no? Suena muy bien. ¿Lo escuchamos? Sobre todo por la voz tan no, hombre, dulce. Es que era el como que estaba en un momento tremendo la voz de Pablo Milanés. Bueno, vamos a escucharlo. Esto es Observatorio Humano. Regresamos.

y el evento. Y sorpresitas ahí de rifa, pues, de libros principalmente. Digamos. Muy bien, ahí está. Gabriel Larios, Ramiro Lomelí, nos despedimos agradeciendo a Jacobo Monraz su aportación técnica ya en los controles. Nos escuchamos el viernes próximo. Buenas noches. Esto fue Observatorio.